¿Vos estuviste en la marcha del día viernes? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y nos querés contar un poco cómo transcurrió? No, la verdad fue una marcha multitudinaria, una marcha muy humana de movilizaciones que arrancaron de distintos puntos del país, que recorrieron muchas de las ciudades de nuestro país y que fueron recogiendo eso, una visión sobre cómo está la cosa y confirmando la complicada situación que viven, bueno, una gran parte del pueblo argentino. Y se coronó con, bueno, con esta gran marcha, este gran acto, que no solamente propuso 5 leyes para que trate el Congreso, sino también un llamado, un fuerte llamado de al gobierno de que tiene que cambiar el rumbo económico, que este rumbo económico que han elegido y que han profundizado en los últimos meses, a lo único que ya lleva es a más pobreza, a más hambre, a más exclusión, y creemos que no. Que ya estamos en un punto que no se aguanta más y que es urgente un cambio de política económica. Y fue, digamos, muy muy importante, ¿no? Porque vinieron columnas de que salieron de Bariloche, de La Rioja y de Ushuaia, ¿no? O sea, Sí, del sur también, de Santa Cruz salió otra columna. así que fue muy, o sea, muy representativa en cuanto a toda la realidad que tenemos en nuestro país en distintos lugares. Sí, claro, sí. En todos los lugares con sus particularidades, con sus realidades, con sus economías distintas y sus realidades complejas, la situación está mal. Eso es lo que se confirma en esta marcha. Y el dato que hemos recogido de todas las provincias y que yo al menos lo viví en el día de la marcha, yo salí de la columna que salió de Liniers el día viernes, junto con columnas que venían de las provincias, fue notorio el apoyo que conseguimos de gran parte de la ciudadanía, que se acercaba, salía de los negocios, nos saludaba, nos aplaudía desde los balcones. O sea, un gran apoyo que yo al menos, que tenemos varias movilizaciones al hombro, hacía rato que no lo veía, lo cual es una muestra de cómo está la cosa, que son cada vez más los sectores de la sociedad afectados y que todos ven que se necesita un cambio. Es verdad. Y más decías que saliste del barrio de Liniers y ahí todos los años tenemos las movilizaciones que se hacen, ¿no? En la iglesia de San Cayetano, justamente pidiendo por trabajo y por pan. Claro, sí, es el reclamo. Es el reclamo fundamental. Nosotros creemos que la salida es el trabajo. Muchas veces, malintencionadamente, desde el gobierno y desde algunos medios hegemónicos, nos tildan de vagos, de que no queremos trabajar. Pero el reclamo es trabajo. Y el hecho puntual es que no se está generando trabajo en nuestro país. No, Que al contrario, se al están perdiendo contrario, puestos de sí. trabajo y el poder adquisitivo de los que tienen la suerte de tener un trabajo más o menos estable es cada vez menor. Entonces, la salida de fondo es el trabajo. Sí, igualmente creemos que hay temas que son urgentes de atender. Por eso en su momento planteamos la emergencia social, en este momento estamos planteando también la emergencia alimentaria, la emergencia con el tema de adicciones. O sea, hay temas que son urgentes de tratar, que no pueden esperar. Ya vivimos nosotros en lo que fueron los 90, cuando una continuidad de años de política generan pobreza. Después tardamos muchos años en remontarlo. O sea, son generaciones que tardan en recomponer el daño que hacen estas políticas a la sociedad. Entonces es urgente atender ese tema. No podemos tener una nueva generación de pibes que no sepan lo que es un trabajo estable. No podemos tener una nueva generación de pibes que no hayan podido, que no fueron muy bien alimentados en su niñez. No podemos, porque eso es problemas futuros, problemas para esos pibes, problemas de salud, problemas laborales, problemas económicos, entonces es urgente tratar esos temas. Pero el gobierno, bueno, parece que está mirando por otro lado. Están escuchando otros lugares, escuchan al FMI, escuchan a los grandes especuladores, que eso sí son los realmente vagos porque sin trabajar se las llevan en pala y las sacan al exterior. Entonces, bueno, por eso nosotros salimos a expresarnos y hemos recogido eso, un gran apoyo de la sociedad que esperemos que genere algún impacto en el gobierno. Y contanos un poco, digamos, porque hubo, o sea, la movilización incluye una serie de reclamos, ¿sí? Que se traducen en proyecto de leyes. ¿Eso, esos proyectos de ley ya están presentados en el Congreso? Sí, en el camino, justamente la columna en la que venía yo que pasó por el Congreso, dejamos a varios legisladores con los cuales también habíamos tenido una reunión previa a la marcha de distintos bloques de la oposición, dejamos los proyectos, es como decía, un proyecto que para la emergencia alimentaria. Nosotros estamos haciendo cada 6 meses un relevamiento con el tema alimentario y lo que vemos que reiteradamente nos da, fluctuando un poco más, un poco menos, un número arriba del 40% de chicos mal nutridos, ¿no? No quiere decir desnutrición, sino mal alimentados. Sí, ¿no? Producto de reemplazar las carnes por las harinas, claro, de reemplazar la leche por un mate cocido. Sí, justamente en un programa nosotros entrevistamos a Maya Luna, claro, y ella nos contó, vino a traernos el informe nutricional, que es realmente preocupante, ¿no? Claro. Bueno, por eso el tema de la emergencia alimentaria. También tenemos un proyecto que tiene que ver con el tema de la emergencia en el tema de adicciones, porque lamentablemente cuando el Estado se corre de los problemas, los que ocupan ese lugar, muchas veces somos nosotros, las organizaciones sociales, que cubrimos eso, pero en otros lugares donde no estamos, donde no llegamos, los que ocupan esos lugares son los narcos. Y eso también es lo que golpea a nuestros pibes y da poca perspectiva de futuro. Entonces también tenemos un tema para un proyecto para eso, tenemos un proyecto que tiene que ver con la agricultura familiar, un proyecto que tiene que ver con la emergencia habitacional y un proyecto que tiene que ver con que un porcentaje de la obra pública se destine a las cooperativas de trabajo, que no estamos en capacidad muchas veces de presentar una licitación y ganarla, claro, o que muchas veces no se piensan las obras amoldadas a lo que pueden hacer las cooperativas. Se piensan en grandes obras viales que solo pueden hacer empresas con maquinaria de punta, y lo que se necesita muchas veces son obras de pico y pala, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Obras que dé mucha mano de obra en los barrios más humildes, por ejemplo, que al mismo tiempo solucione la realidad de esos barrios y le dé trabajo a los vecinos de esos barrios. Entonces, no solamente es pedir un porcentaje para las cooperativas porque sí, para que estén ocupados, para generar ocupación por ese lado, sino también pensar que se genera más ocupación y que se generen obras pensando en lo que pueden hacer esas cooperativas. Claro, que se tome en cuenta la realidad, ¿no? Del territorial de quienes viven en su lugar, y digamos que puedan digamos tener ese trabajo arreglando su realidad, ¿no? Trabajando en... Claro. Como hemos hecho muchas veces cuando hemos conseguido desde poder hacer una vereda que lleve desde la escuela o la salita a la parada de colectivo, es un montón, porque si no está esa vereda, cuando se inunda no se puede transitar. Claro. Poder hacer una mejora en un desagüe, poder hacer como hacemos muchas veces sin recursos y con mucho esfuerzo, ir a pintar una escuela, ir a pintar una salita, ir a hacer algunos arreglos, bueno, pero se necesita mucho más. Necesita que el Estado esté presente poniendo los recursos para esas obras y generando eso. Nosotros, hay un montón de mano de obra calificada en los barrios que saben hacer eso o que lo pueden aprender porque están dispuestos a trabajar y que hoy están esperando esa oportunidad. Claro, aprovechás para aprovechar esa mano de obra que sabe y además para generar la cultura del trabajo, ¿no? Para quienes no, hoy no tienen acceso, puedan ir generando ese saber, ¿no? Claro. Por un lado tenés eso, los pibes, los jóvenes, que generarles desde bien jóvenes esa incorporación al laburo, a lo que es un trabajo. Y después también tenemos, que tiene que ver con la situación económica, muchos vecinos que se han acercado a nuestra cooperativa, que tienen experiencia, tienen una capacitación en un montón de cuestiones de obra, pero que hoy no tienen laburo, porque la construcción ha caído y capaz mientras antes conseguían laburo casi todos los días, hoy consiguen laburo en construcción la mitad del mes. Claro. Entonces vienen a la cooperativa para completar un ingreso. Así subsisten la mayoría de la familia, ¿no? Uno por aquí, otro por allá, todos consiguiendo alguna changa, algún empleo más informal, menos informal. Y así se intenta llegar a fin de mes, pero la verdad es que la situación es compleja. Si no hay un Estado presente, es muy difícil. Nosotros, más allá de esta demonización que hoy contaba, la verdad que, y no hablo solo de nuestra organización, de todas las organizaciones sociales, hacemos un laburo muy importante. Imagínense cómo estaría la situación de nuestro país y de los pobres si no estuvieran las organizaciones sociales. cuáles serían los niveles de pobreza, desocupación, si no estarían las organizaciones peleando por los derechos de los que menos tienen. Entonces, creemos eso, creemos que una situación que estamos viviendo es difícil, que es urgente reverla. No tenemos demasiadas expectativas porque creemos que el gobierno tiene un sesgo ideológico político muy claro, pero que al menos tienen que aflojar un poco la mano. Tienen que aflojar un poco la mano porque la verdad es que lo que se destruye hoy después tarda muchos años en recomponerse, como decía recién. Es verdad. Y también, digamos, hay un proyecto de integración urbana, ¿no? Que entiendo, o sea, que, claro, que digamos, lo veo muy, muy de la mano de lo que es la infraestructura social, ¿no? Claro. Sí, sí, tiene que ver también con esto que decía de las obras para las cooperativas. También de la mano de eso está el otro proyecto que con el tema habitacional, que tiene que ver también con un relevamiento que hicimos el conjunto de las organizaciones relevando los asentamientos. Hay un laburo muy exhaustivo y muy serio sobre la situación de los asentamientos con la propuesta de que se les dé, y que en realidad estamos entregando ya en un montón de lugares, un título a esas personas, que es un título provisorio, es una escritura, pero sí que al menos permite que esa persona pueda reclamar los servicios para su vivienda, pueda tramitar un montón de cuestiones que si no, no podría. O sea, es un paso previo a lo que creemos, ¿no? A que cada uno pueda tener su terreno, pueda tener su vivienda, pueda tener una vida digna. Lo mismo con el tema de la agricultura familiar, de la tierra para el que la trabaja. Tenemos un país donde la tierra está desde el nacimiento de la nación concentrada en muy pocas familias y hay un montón de pequeños agricultores que acá en La Plata, bueno, es un cordón frutícola enorme y un montón de familias que trabajan de sol para sacar un mango con esa actividad, ¿no? O sea, la mayoría de las verduras que consumen gran parte de nuestra provincia, una parte importante de nuestro país sale de acá. Y esas familias no tienen apoyo, esos grupos de trabajo, esos productores no tienen un apoyo real. Entonces necesitamos eso, necesitamos una integralidad de políticas que generen empleo, o que fomenten las posibilidades de empleo y que no estén de espalda, que el gobierno no esté de espalda de la realidad. Eso es lo que vemos. Cada vez que opinan, cada vez que hacen un tarifazo, cada vez que aumentan el transporte, cada vez que dejan que los precios sigan creciendo desbocadamente, lo que demuestran es que no les importa lo que le pasa a los ciudadanos de este país todos los días. Sabemos que quiénes son, sabemos que nunca han tenido problemas para llegar a fin de mes quienes nos gobiernan hoy, pero la verdad que deberían en algún momento parar la pelota y pensar en eso, porque son cada vez más las familias que están pensando cómo llegar a fin de mes. No es una cuestión de, bueno, recorte en algún gasto superfluo. Claro, como se dice comúnmente, ¿no?, que gobiernan desde un country. Desde ahí ellos manejan, toman las decisiones totalmente aislados de la realidad social, ¿no? Sí, sí, recién salido de los directorios de grandes empresas, se piensa que el Estado es lo mismo. Y el Estado no es una empresa que tiene que conseguir ganancia, sino que es un sector que tiene que estar al servicio de la sociedad. Claro, tiene que estar donde los privados no cubren porque no le da ganancia. Bueno, ahí tiene que estar el Estado. Claro, nosotros, y como no, lo que decías antes de pensar, ¿no?, en estas cooperativas de trabajo y de dar participación a la gente, cuando las políticas públicas se hacen así, ¿no?, dando participación social, claro, a todos los sectores, hacen que también cada sector se adueñen y tomen sentido de pertenencia, ¿no?, de lo que es la obra que hacen y todo, y claro, eso repercute en un mejor cuidado y demás. Sí, sí. El trabajo comunitario, el entenderse como un colectivo, como un grupo, y no la del sálvese quien pueda, ¿no?, el individualismo, no la meritocracia, que también es lo que fomenta este gobierno, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la economía popular, como nosotros le decimos, también creemos que no es un fenómeno pasajero, es un fenómeno que tiene una perspectiva a largo plazo, porque la realidad es que el capitalismo de hoy deja un montón de sectores que no los atiende justamente porque no son rentables. Y justamente la economía popular es la que puede atender eso. Estas pequeñas obras que yo hoy decía, atender un montón de problemas de la sociedad en cuanto a obra, en cuanto a intercambio, formas de relacionarse, lo genera la economía popular, genera estos vínculos que vos decís, distintos, que no nacen desde el individualismo, pero también generan esto, un movimiento económico que si no, no existiría, porque las grandes empresas no le prestan atención, no les interesa. Y Mariano, vos comentabas el relevamiento sobre asentamientos. ¿Eso es algo que está previsto hacerlo? ¿Ya se avanzó bastante? Se avanzó bastante. Yo la verdad no tengo números finos de eso, pero se avanzó bastante. Ahora hay una nueva etapa porque relevar todas las viviendas de los asentamientos es un trabajo exhaustivo. Pero, sí, totalmente. Sí. Pero requiere mucha... mucha organización y mucha gente dedicada a hacerlo. Bueno, muchos militantes de las organizaciones sociales que recorrimos los barrios, que encuestamos a la familia, que preguntamos un cuestionario y que aparte charlamos sobre la situación, ¿no? Más allá de la formalidad de la encuesta. Y bueno, La Plata es uno de los lugares donde más asentamientos hay. Ha crecido y no ha parado de crecer independientemente del gobierno que estuvo de turno. Sí, claramente no hay una política habitacional. Claro, del déficit en vivienda que hay es enorme, es otro reclamo que tenemos. Pero bueno, en una reunión donde nuestro proyecto de un porcentaje de obras para las cooperativas, cuando planteamos el tema de vivienda, la respuesta es que la visión del gobierno no es generar planes de vivienda, sino generar crédito para la compra de vivienda, lo cual eso deja fuera... de posibilidad, una gran parte de los extremos humildes. Sí. Y aparte, también otra vez apunta a una respuesta individual. Yo te doy tu crédito, si vos lo podés pagar, claro. Y vos lo pagás. Ahora que no puede. Otra vez la meritocracia. Acá lo que hace falta son grandes planes de vivienda que cubran un déficit de millones de viviendas que se necesitan en nuestro país. Claro, que no haya excluidos, digamos, que haya, digamos, que tengan los planes para, digamos, para quien lo puede tener, digamos, necesita alguna ayuda, claro, para tenerlo, obvio. Pero por otro lado también tiene, no tiene que haber excluidos en estas políticas de vivienda. Es que ese es el rol del Estado, claro. Ese es el rol del Estado. Al que está afuera, al que no tiene posibilidad, al que fue dejado afuera, ¿sí? Atenderlo y darle oportunidad. Acá no queremos que nos regalen nada a nosotros. Nunca pedimos que nos regalen cosas. Queremos trabajo, queremos generar con estas obras una mejora en nuestros barrios, sin que nos regalen nada. Pero sí que el Estado tiene que estar presente para generar eso, porque si no, las grandes empresas, la gran economía no mira eso, están mirando otras cosas, ¿sí? Ponen su plata en los LEVAC, que le rinde más, y no les preocupa qué está pasando. Entonces ahí tiene que estar el Estado. Pero bueno, tenemos un gobierno que piensa que el Estado es el que es más chico, que el Estado es algo dañino, bueno, y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que al contrario, el Estado tiene que ser un Estado fuerte y que atienda. Obviamente un Estado que tiene que ser mucho más abierto y mucho más participativo que lo que hemos tenido, ¿no? Exactamente. No estamos hablando de una concentración totalitaria del Estado, sino que está claro que el camino es la democratización y el camino es la participación de la gente. Eso también es construir un Estado presente y bueno, lamentablemente nunca hemos tenido grandes experiencias en ese sentido y creemos que la base de lo que hemos hecho las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, las organizaciones religiosas en los barrios, es un ejemplo para llevar desde el Estado a poder generar esta participación, que es el único camino de generar una sociedad más igualitaria. Y Mariano, con respecto a que vos dijiste que en este trayecto estos proyectos los han dejado, ¿cómo ven, digamos, desde el legislativo, qué pudieron percibir, digamos, si hay ganas de trabajar en conjunto, mano a mano, para que todas estas iniciativas, que son, la verdad, son buenísimas, sean posibles? Mira, yo estuve en una reunión previa a la marcha donde fueron legisladores de distintos bloques de la oposición. Creo que faltaron poco, salvo de la izquierda, después del bloque de los partidos que están vinculados con nosotros, las organizaciones. Hubo legisladores del macismo, del peronismo, del kirchnerismo, de distintos sectores, con una gran disposición a trabajar. Obviamente planteando algunas ideas sobre modificaciones en estos proyectos, a los que estamos abiertos, porque es una propuesta. Así que tenemos expectativas y creemos que que el oficialismo no se puede correr de esto. Así como con la emergencia social en un momento, nosotros la laburamos en la oposición y la mostramos presentada y el gobierno no le quedó otra que aprobarlo, pidiéndonos modificar algunas cosas a las cuales accedimos. Creemos que lo que nos interesaría es que salga unánimamente esto, ¿no? Sería una muestra de grandeza, pero bueno, hay que ver cuáles son los planes, ¿no? Porque el gobierno está más interesado en achicar el gasto y mostrar al FMI que son cumplidores que en cumplirle a sus ciudadanos, a su población. Claro. Y digamos, ¿y ahora cuáles serían los, digamos, después de este gran acto, de esta gran movilización federal, digamos, cuáles serían, y bueno, y haber hecho la presentación en el poder ejecutivo, el poder legislativo, digamos, cuáles serían los pasos a seguir? No, los pasos a seguir, bueno, es seguir empujando estos proyectos y seguir organizando, seguir construyendo alternativas de empleo y peleando por alternativas de empleo y de capacitación y de todo lo que se necesita. Lo que hacemos todos los días, pero bueno, hoy con un mojón que hemos dejado, no solo estos proyectos, sino significado de la marcha. Claro. Una marcha que se da en un contexto muy difícil, después de una fuerte devaluación que todavía creo que falta sufrir los efectos que va a tener sobre los precios, un veto presidencial a espaldas de la población con el tema de las tarifas. Bueno, eso. Nosotros también hicimos, la gran mayoría de las organizaciones, un llamado a todas las organizaciones sindicales y sociales para convocar un paro general unitario que dé una muestra de esto. ¿Y qué respuesta tuvieron por parte de ellos? No, en general teníamos ahí, estaban en el barco, muchos fueron nadadores, sectores sindicales más ligados con la CTA, con ATE, y algunos sectores de la CGT, como Smith, como Moyano, que bueno, plantean que sí, estamos esperando que el resto de la CGT termine de confirmar esto, que nosotros creemos que es una señal que hay que darle al gobierno, que es una señal contundente de decir, bueno, ya está, esto no va para más, hay que rever la política económica. Nosotros no queremos poner palos en la rueda, como se nos dicen, pero la verdad es que si se sigue así, como decía nuestro referente Daniel Menéndez, el auto que va más rápido se va a chocar contra la pared, ¿sí? Están acelerando el ajuste, pero el tema es que adelante hay una pared. Claro. No hay una perspectiva así. Entonces, hay que frenar y ver para dónde vamos. Entonces, creemos que un paro general sería una buena medida y esperamos que sea lo más unitario posible, que todos los sectores sociales y sindicales estemos ahí. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Creo que es urgente hacer ese llamado de atención al gobierno, ¿no? Claro. Sin intención ni de desestabilizar ni de esperar que nada. El gobierno tiene que llegar al 2019 y esperemos que una opción más parecida a lo que nosotros pensamos pueda ser una opción que les gane. ¿Sí? Pero el tema es que si esperamos hasta ahí, sin dar un llamado de atención, sin mostrar lo que está pasando, eso es un número de pobres cada vez más grande. No tenemos duda que el número de pobreza que van a dar ahora del primer semestre va a ser más alto. No hay forma que no sea más alto. Y si no es más alto es porque nos están mintiendo. Porque la verdad que con el aumento de precios, las paritarias con techo, no hay forma de que el número de pobreza no sea más grande. Y el tema es que si no se revés, ese número de acá al 2019 va a ser enorme. Y como decía hoy, eso que se destruye en un año, para recuperar son 5, 10, 20 años.